¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. ¡Gracias!